rendezvous. Y si algo bueno quieres tú, ven conmigo. Sé de un lugar con ambiente y un conjunto fantástico. Sé de un lugar que te ha de encantar. Vas bajando por una escalera y verás a los chicos y chicas bailar. Pronto el ritmo de ti se apodera, con el pie lo querrás marcar.